Pampa nuestra tierra, su belleza es Río Mayo. Moyobamba nuestra tierra, su belleza es Río Mayo. El morro su hermosura, San Juan su tradición, el Juan es su comida, las chicas muy bonitas, alegres y divertidas, así es Moyobamba. Moyobamba, capital de San Martín. Moyobamba, que viva Moyobamba. Moyobamba, qué lindo es Moyobamba. Moyobamba, Moyobamba. Que te cantan y traen su ritmo tropical. Son tus hijos que te cantan y traen su ritmo tropical. Tierra tan querida, mi pueblo añorando, de mitos y leyendas que lo hacen tan hermosa. Así es Moyobamba, Moyobamba, capital de San Martín. Moyobamba, que viva Moyobamba. Y traen su ritmo tropical. Son tus hijos que te cantan y traen su ritmo tropical. Tierra tan querida, mi pueblo añorado, de mitos y leyendas que lo hacen tan hermosa. Así es Moyobamba, Moyobamba, capital de San Martín. Moyobamba, que viva Moyobamba. Moyobamba.